El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Top Cat, the most effectual Top Cat, whose intellectual close friends get to call him TC, providing it's worth dignity. Top Cat, the indisputable leader of the gang. He's the boss, he's a bit, he's a championship. He's the most tip-top Top Cat. Yes, he's the chief, he's the king, but above everything, he's the most tip-top Top Cat. Went too fast, way too soon. I feel disgusted and you should too. It's no good when all is left is the sex. The sex. Sex has become all I know about you. Memories of those filthy things that we do. There's not one single thought that is left after sex with you. Sobre dosis. Thank you. los 100 mejores discos de los 90. 100 noches antes del 2000. A través de Radioactivo. Presentado por Mixup. Los 100 discos de las 100 noches los encuentras en Mixup con un 20% de descuento. Esta noche presentamos El Significant Other de Limp Bizkit, un álbum que se mantuvo en primer lugar de las listas de Billboard durante varias semanas y orgullosamente podemos decir que estuvo arriba de Ricky Martin y los Backstreet Boys. Gracias. Gracias, allá atrás. Gracias. El disco está dedicado casi en su totalidad a la exnovia del vocalista de Limp Bizkit. Ya saben, el vocalista de Limp Bizkit se llama Fred Durst. Esta mujer lo engañó hasta con el instalador de DirecTV. Canciones como Nookie, Nobody Like You y No Sex son aullidos de dolor, berrinches de un hombre lastimado. Don't Go Off Wandering es excelente. Y además incluye las voces de John Davis de Korn y Scott Whelan de Stone Temple Pilots. Así que, ya saben, escuchen este gran álbum. Wake up. Podríamos decir muchas cosas y hablar durante horas y horas y horas, pero preferiría este espacio para hablar de Alejandro Jodorowsky. Gracias. Alejandro Jodorowsky es un hombre chileno que va a dirigir próximamente la nueva película de Marilyn Manson. Así que estén pendientes, se va a llamar la película Hollywood. Ya salió Fando y Liz en DVD, la estuve viendo anoche, me encantó. Trae un comentario del director en un subaudio, lo pueden escuchar mientras ven la película Fando y Liz. Y trae un documental llamado La Constelación Jodorowsky, donde hablan Marcel Marceau, donde habla Peter Gabriel, habla mucha gente sobre este gran maestro que es Alejandro Jodorowsky. Gracias y bueno, escuchen este disco de Limp Bizkit que seguramente le gustaría mucho a Jodorowsky. Bueno, no, no tanto. Le falta más suciedad. Hasta luego, buenas noches y sigan escuchando Radioactivo. Like a chump, hey. Like a chump, hey. Like a chump, hey. Should I be feeling bad? Should I be? rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Radioactivo. Data. Hace exactamente 50 años, el director Ishiro Honda y el productor Tomoyuki Tanaka estaban a bordo de un avión sobrevolando el Océano Pacífico. Iban de regreso a Japón después de un viaje de negocios a Indonesia. Mirando por la ventana, Tanaka se preguntó qué misterios se ocultaban todavía bajo las olas. Honda comentó entonces que si a esas iban, muchos marinos y pescadores todavía creían en monstruos marinos. Entonces, súbitamente y de común acuerdo, ambos decidieron que lo primero que harían tan pronto llegaran a Tokio sería preparar una película sobre un monstruo marino. En 1952, la versión original de King Kong se había reestrenado en Japón, y el año siguiente se estrenó el clásico La Bestia de las Profundidades, con un gran éxito en taquillas. Así que 1954 era un momento perfecto para realizar una película de monstruos gigantes de manufactura 100% japonesa. Pero Ishiro Honda no quería usar maquetas y muñecos animados como en esas otras películas, pues a su parecer, los movimientos no eran creíbles. En vez de eso, decidió usar a un actor en traje de látex diseñado por Eiji Tsuburaya. En los estudios Toho había un jalacables alto y gordo, al que de cariño todos le decían Gojira, mezcla de las palabras Gorira y Kujira, que en japonés significan gorila y ballena. En honor a él, decidieron usar su apodo para darle nombre al monstruo de la película. Fue así como hace 50 años nacería el indiscutible rey de los monstruos, protagonista de 27 películas y contando. Gojira, mejor conocido de este lado del mundo por su otro nombre, Godzilla. ¿Quién es Godzilla? Well, it's big and terrible. More frightening than I ever thought possible. Look at the size of those footprints. Godzilla, también conocido como Gojira o simplemente G o Goji, como le dicen sus fans, es un gigantesco dinosaurio radioactivo cuyo pasatiempo y hobby es destruir ciudades japonesas. Es el mayor representante del subgénero fílmico conocido en Japón como Kaiju, que significa simplemente bestia misteriosa. El Kaiju abarca todas las películas y series de televisión que involucran monstruos y superhéroes gigantes como Gamera, Ultraman, Rodan, King Kong y, claro, Godzilla. Gojira hizo su debut en pantallas en 1954 en la película del mismo nombre. Algunos consideraban que el monstruo era una alegoría que representaba a los Estados Unidos en el sentido del poder destructor de países que ha sido desde el siglo XX. Cabe recordar que Japón recibió dos bombazos radiactivos al final de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí que Godzilla y su aliento radiactivo sea fácilmente identificado con el ejército gabacho y sus armas nucleares. Sin embargo, hay otro punto de vista. Según la interpretación sintoísta, Gojira es sencillamente un dios de la naturaleza, un fenómeno natural como los huracanes, los terremotos o las marejadas. Para la religión sintoísta, el término Dios no implica necesariamente connotaciones de fe, sino una enorme fuerza más allá del entendimiento humano. En ese sentido, Godzilla no es ni bueno ni malo, pues solo destruye todo a su paso sin ningún prejuicio o distinción de ningún tipo. Más o menos como lo que hace hoy en día George W. Bush. En todo caso, la idea sintoísta le fascinó a Joseph Levin, promotor y distribuidor de cine de Hollywood. Levin fue quien compró los derechos de distribución en Occidente de la película y fue quien decidió rebautizar a Gojira integrando la palabra Dios a su nombre. Dios en inglés se dice God. Y así pues, en América y Europa, Gojira se convirtió en Godzilla. Levin fue quien también acuñó el sobrenombre de Rey de los Monstruos, originalmente como simple eslogan promocional. Aunque Godzilla se muere al final de su primer película, su éxito en taquilla fue tal que de inmediato Ishiro Honda hizo una secuela al año siguiente, planteando que el monstruo no se murió, sino que solo se desmayó y luego se escapó cuando nadie lo veía. Y tan vivo estaba que ha aparecido en otras 26 películas más, todas producidas por la compañía Toho. Diríamos que son 27, pero la película hecha en Hollywood en 1998 no cuenta, ya que su única relación con la serie original es nomás de puro nombre. Además, estuvo chafa chafa, no chafa adorable. El origen de Godzilla ha variado ligeramente de una película a otra, pero básicamente se ha mantenido la versión de que es un dinosaurio revivido por la energía nuclear generada por las pruebas realizadas por los estadounidenses y franceses en las islas del Pacífico. La radiactividad no solo lo revivió, sino que le dio superpoderes. Godzilla cuenta con una gran capacidad curativa contra toda herida, lo que lo hace prácticamente indestructible a cualquier daño. También posee un metabolismo capaz de generar cantidades casi infinitas de energía nuclear sin desechos tóxicos. Esa misma energía puede dispararla en forma de un característico aliento radioactivo de color azul, que ocasionalmente es rojo cuando sale a toda su potencia. Godzilla no es ni héroe ni villano, sino todo lo contrario, pues en todas sus películas lo mismo ha destruido ciudades que defendido a la humanidad contra el ataque de otros monstruos gigantes, como su archienemigo King Ghidorah, el dragón de tres cabezas proveniente del espacio exterior. Estrictamente hablando, han habido ya tres Godzillas, pero para entender mejor hace falta hablar de su filmografía. ¿Escuchamos? Las películas de Godzilla. Everyone remaining in the city was on a watch and wait basis. The wait was not a long one. You may have to rethink your strategies, gentlemen. There's probably no weaponry effective against Godzilla, except perhaps... Desde 1954, salvo por una pausa entre el 74 y 84, prácticamente nunca se han dejado de producir películas de Godzilla. No todas han llegado al continente americano, y si han llegado, ha sido solo por televisión o en videoclubs ratoneros, y siempre previamente doblajeadas al inglés, por lo que pocos saben realmente que las 27 películas realizadas se dividen en tres etapas distintas, denominadas clásica, Heisei y nueva generación. La etapa clásica abarca las películas realizadas entre 1954 y 1974, que en total son 15. El Godzilla en estas películas medía 50 metros de alto y se enfrentó a King Kong, Mothra, Ghidorah el monstruo de Smog, Megalón, Mechagodzilla y su archirrival King Ghidorah, también llamado Monster Zero. En esta etapa Godzilla tiene un hijo que se llama Minya y que lo acompañó en las películas El Hijo de Godzilla y Destruyan a Todos los Monstruos. Gotsuki es otro hijo suyo, pero ese solo salía en las caricaturas de Hanna-Barbera. Después de 1974, no hubo más películas, pero Godzilla apareció con cierta regularidad en varios episodios de la serie japonesa Zone Fighter. Como detalle curioso, en esa serie, Godzilla siempre apareció como héroe e incluso aprendió a volar, impulsándose como cohete con su propio aliento radioactivo. También salió en un par de episodios de Ultraman, pero por una extraña razón aún desconocida, nunca se mencionó su nombre. Aún así, ya todo mundo sabía quién era. En 1984, la compañía Toho decidió volver a hacer películas de Godzilla, pero con un nuevo enfoque totalmente independiente a la continuidad de las películas anteriores. El primer cambio fue hacer a Godzilla más grande, dándole un tamaño de 80 metros, aunque en el transcurso de 7 películas llegó a crecer hasta los 100 metros. A esta etapa se le llama Heisei, ya que precisamente el emperador Heisei gobernaba Japón en ese entonces. En la etapa Heisei solo se tomó en cuenta a la primer película, y de ahí se inició una nueva línea narrativa donde Godzilla enfrentó sucesivamente a Biollante, King Ghidorah, Mothra, Rodan, Mechagodzilla, Space Godzilla y Destroyer. Este último monstruo fue el que mató a Godzilla en la película de 1995 Gojira Tai de Sutoroya, o lo que es lo mismo, Godzilla vs. Destroyer. En esa película, Godzilla se muere tras su pelea contra Destroyer, pero logra pasarle su energía radioactiva a su nuevo hijo llamado simplemente Junior. Con esa energía, Junior crece de 30 a 50 metros y se convierte en el nuevo Godzilla al final de la película. La razón para matar a Godzilla fue previendo la próxima realización de la versión gringa y también la posible situación de que hubieran secuelas de esa versión. La versión gringa de Godzilla como una iguana gigante y andrógina no resultó muy del agrado del público en general a nivel mundial, Al final de cuentas, la Toho tenía su as bajo la manga con Junior, quien desde 1999 se convirtió oficialmente en el único Godzilla con la película Gojira Nissen Millennium, la cual curiosamente sí llegó a cines mexicanos, pero con el título Godzilla 2000 contra el calamar del espacio. El actual Godzilla lleva 5 películas, y además de pelearse contra el ya citado calamar, que por cierto se llama Orga, se ha enfrentado a Megaguirus, Mothra, King Ghidorah y Mechagodzilla. Su película más reciente se estrenó apenas el pasado diciembre en Japón y se titula Gojira Tai Mosura Tai Mechagodzilla Tokyo SOS. Y hay un agarrón de Godzilla contra Mothra, Mechagodzilla y, por si fuera poco, el ejército japonés. Este año, con motivo de su 50 aniversario, se están llevando a cabo numerosos festejos y eventos especiales que tentativamente terminarán hasta diciembre con el estreno de una nueva película. Hasta ahora no se ha revelado mucho sobre el nuevo proyecto de aniversario. Se rumora que podría ser una nueva versión del clásico Destruyan a todos los monstruos, donde volverían a salir todos y cada uno de los monstruos kaiju de la Toho. Otras versiones hablan de un posible crossover de Godzilla contra Gamera, la tortuga gigante defensora del universo. De momento, nada es seguro. Solo se espera algo grande. Por lo pronto, en Japón ya se está presentando un espectáculo multimedia en vivo que está de gira en todo el circuito de estadios. Los talentos detrás de Godzilla. Troops, aircraft, rockets. They were all used before. All they'll do is confuse and antagonize him further. Ciertamente ninguna película de Godzilla ha ganado ni ganará ningún Oscar. Tampoco se les verá en festivales internacionales de cine. Sin embargo, hacer esas películas tiene su mérito. Y es justo hablar un poco de los individuos que han convertido a Godzilla en el ícono cultural que es actualmente. Tomoyuki Tanaka, nacido en Osaka el 16 de abril de 1910, trabajó para los estudios Toho, primero como camarógrafo y posteriormente como productor. Tanaka es recordado por ser quien descubrió al actor Toshiro Mifune y al director Akira Kurosawa, entre otros muchísimos talentos más. Por tal motivo, en la Toho lo apodaron Sugawari Ushi, o sea, toro sentado, igual que el jefe Apache. A esos méritos se incluye también el de haber co-creado a Godzilla. Tanaka produjo 195 películas en total, entre ellas casi todas las películas de la etapa clásica de Godzilla. Durante los 60s y 70s, llegó a organizar varios concursos a nivel nacional en Japón para recibir sugerencias de historias de Godzilla y otros monstruos kaiju. Tanaka siempre le tuvo mucho cariño a Godzilla y estuvo presente en las filmaciones de todas sus películas, trabajara directamente en ellas o no. Tomoyuki Tanaka falleció el 7 de abril de 1997. La última película que produjo fue muy apropiadamente la misma donde murió su creación, Gojira vs. Desutoroya, de 1995. Ishiro Honda, también conocido como Inoshiro Honda, nació el 7 de mayo de 1911. Fue director asistente en las películas de Sotoji Kimura y Akuro Sawa, y de hecho dirigió algunas escenas en la película de 1990, Los sueños de Akira Kurosawa. Sin embargo, su mayor reconocimiento es haber co-creado a Godzilla, escribiendo y dirigiendo su primer película. Honda también tiene el crédito de haber creado a 4 de sus principales enemigos: el pterodáctilo Rodan, la polilla Mothra, el dragón King Ghidorah y el androide Mechagodzilla. Ishiro Honda solo dirigió 6 películas de Godzilla, pero entre ellas hay clásicos como King Kong vs. Godzilla, Destruyan a todos los monstruos y, claro, la primera película del Rey de los Monstruos. Honda también dirigió numerosos episodios de la serie Ultraman, además de las versiones kaiju de Frankenstein y King Kong, entre muchas otras películas de ciencia ficción para la Toho. Honda falleció el 28 de febrero de 1993. Akira Ifukube, nacido el 31 de mayo de 1914, tiene el mérito de ser el compositor del tema de Godzilla y de la música incidental de muchas de sus películas. Cuando en 1954 le ofrecieron hacer la música de Godzilla, muchos de sus colegas le aconsejaron que rechazara la propuesta debido a la gran dificultad que implicaba y la posibilidad de quedar encasillado como un músico de películas de horror. Pero Ifukube aceptó el reto e incluso empezó a componer la música antes de que empezaran las filmaciones. Akira Ifukube también tiene un mérito adicional, pues él fue quien creó el rugido característico de Godzilla, haciendo rechinar las cuerdas de un contrabajo con un guante de cuero cubierto de resina. Ifukube también hizo el sonido de las pisadas del rey de los monstruos, golpeando un timbal con una cuerda gruesa con un nudo en su extremo. Ifukube compuso la música de más de 200 películas, entre ellas casi todas las películas clásicas y Heisei de Godzilla, aparte de que el tema de Godzilla ha salido en todas las películas. Ifukube se retiró en 1995 tras musicalizar Gojira Tai de Sutoroya. Eiji Tsuburaya, nacido el 7 de julio de 1901, trabajó para los estudios Toho como productor y creador de efectos especiales. En esta última faceta fue como diseñó el aspecto de Godzilla. Tsuburaya fue también quien personalmente diseñó el primer traje de látex usado para darle vida a Godzilla. Si bien su aspecto ha sido modificado un poco con el paso de los años, el diseño básico del traje se ha conservado prácticamente intacto. Tsuburaya también creó los efectos originales para la serie de Ultraman y falleció el 25 de enero de 1970. Y finalmente, pero no menos importantes, están los actores debajo del traje de látex. El primero fue Haruo Nakajima, quien interpretó a Godzilla ininterrumpidamente desde 1954 hasta 1972. Nakajima, nacido el 1 de enero de 1929, además de actor y doble, era cinta negra en karate y se encargó de realizar todas las coreografías de combate entre monstruos. Después de él, su alumno, Kenpachiro Satsuma, también cinta negra en karate, fue quien interpretó a Godzilla de 1972 a 1974 y años después durante toda la etapa Heisei. Actualmente, Tsutomu Kitagawa es quien interpreta a Godzilla desde 1999. Nacido el 21 de diciembre de 1957, Kitagawa es cinta negra en Kung Fu y previamente participó en varias series Sentai. Sentai es como se le llama en Japón a las series de televisión tipo Power Rangers, con superhéroes uniformados y de colores. Curiosidades sobre Godzilla. Tokyo, a smoldering memorial to the unknown. An unknown which at this very moment still prevails and could at any time lash out with its terrible destruction anywhere else in the world. Cuando la primera película de Godzilla fue filmada, tuvo un costo de poco más de 63 millones de yens, siendo la película japonesa más costosa de su tiempo. Ajustando cifras, en la actualidad, dicha inversión equivaldría aproximadamente a 65 millones de dólares. Imagínense. En comparación, la película más reciente costó apenas el equivalente a 15 millones de dólares. La película donde Godzilla provoca más daños es Godzilla de 1985, la primera de la etapa Heisei. Haciendo cuentas a grandes rasgos, los daños provocados por Godzilla ascendieron a 6 trillones de yenes. Esa cifra incluye el costo del equipo militar, la destrucción total de la ciudad de Shinjuku y de la planta nuclear de Ihama. Un detalle curioso es que todas las películas clásicas de Godzilla que fueron estrenadas en Alemania fueron editadas y dobladas para alterar las historias. Los cambios eran para que pareciera que todos los monstruos enemigos de Godzilla habían sido creados por el doctor Victor Frankenstein. Otro caso de edición ocurrió precisamente con la primera película. Cuando esta se trajo a Occidente, se editó y se le agregaron unos minutos de secuencias adicionales con Raymond Burr, actor que algunos años más tarde alcanzaría la fama interpretando al abogado Perry Mason. La inclusión de Burr en el papel del corresponsal Steve Martin fue para que las audiencias occidentales pudieran tener a alguien con quien identificarse. My name is Steve Martin. I'm a foreign correspondent for United World News. Otra situación de cambios de edición fue en King Kong contra Godzilla. En la versión original, en la escena final, mientras King Kong regresa nadando a su hogar, se escucha su rugido y el de Godzilla poco antes de que aparezcan los créditos finales. En la edición para audiencias americanas, el audio fue editado para omitir el rugido de Godzilla y así implicar que King Kong era el ganador absoluto de la pelea. El traje de Godzilla mide 2 metros de alto. Los huecos por donde los actores ven hacia afuera se localizan en el cuello, ya que la cabeza está llena de motores para mover sus ojos y boca a control remoto. La cola también es controlada a distancia con motores o cables dependiendo de las escenas. El valor estimado de cada traje, aunque no lo parezca, es de aproximadamente $38,000 o incluso hasta más del triple en el circuito de subastas de coleccionistas. Godzilla también es protagonista de una de las bromas más pesadas jamás hechas al cine en general. En 1969, Marv Newland escribió, dirigió, produjo y dibujó un corto animado titulado Bambi Meets Godzilla. El corto dura 2 minutos y presenta una escena de un bosque donde sale a cuadro Bambi, el tierno venadito del cuento infantil del mismo nombre. No pasan ni 10 segundos cuando de pronto aparece una pata de Godzilla que aplasta a Bambi. El minuto y medio que resta del corto son puros créditos finales. El corto es considerado un clásico de culto, no solo por el chiste simplón, sino porque también fue uno de los primeros esfuerzos de animación independiente a los grandes estudios afiliados al sistema de Hollywood. Dicho sea de paso, el chiste del pisotón fue copiado por los comediantes ingleses de Monty Python en la secuencia de presentación de su serie de TV. Como buenos fans de Godzilla y sus colegas Kaiju, seguiríamos hablando horas y horas del tema. Así que antes de soltar los créditos finales, si tienen la oportunidad, hagan a un lado las poses de intelectualismo light y no se nieguen a ver de menos una de las películas del Rey de los Monstruos. No por nada, ha llegado a los 50 años y como a la tigresa, ni quien se los note. Para quejas, comentarios y rezongos, por favor, sírvanse ponerlos por escrito y enrutarlos al email de atención al radio escucha warpig@985.com.mx. Como ustedes insisten mucho, nos da mucha pena repetir que no hay redistribución ni concesión de copias en audio o texto. Sí, ya nos enteramos que una estación de radio en Cuernavaca y otra en Celaya nos están pirateando los programas y ni crédito dan, pero bueno, para su comodidad, mejor pongan su grabadora a trabajar cuando se transmita este programa en su repetición, segunda vuelta. Este Data ha sido una titánica producción radiofónica, producida y dirigida por el Warpig e Israel Pérez, que se parecen a Godzilla cuando bailan ebrio rolas de Julieta Venegas, con la ayuda de Javier Umpierres, a una investigación de Uriel A. Durán. Las voces que escucharon fuerte y claro y sin efectos. Y sin efectos especiales exagerados, fueron cortesía de Raúl Espinosa de la Fuente e Ilana Sod. Ningún kaiju fue lastimado en la realización de este programa, que es una producción de Radioactivo para el 985. Selling. When you think that's fine, it's for belly. From the theaters tomorrow, wanna be sure. Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Presentado por Mixup. Los 100 discos de las 100 noches los encuentras en Mixup con un 20% de descuento. Durante la década de los 90 no hubo muchos álbumes conceptuales, a excepción quizá del Outside de David Bowie y del OK Computer de Radiohead. Uno de los mejores entre estos pocos fue el disco de los Smashing Pumpkins. Lanzado en 1993, hace una excelente narración de la vida de una persona, desde la infancia hasta el momento en que se convierte en padre, probablemente como reflejo de la vida del guitarrista, vocalista, letrista y compositor Billy Corgan, que en ese momento estaba contrayendo matrimonio. Los títulos de las canciones van en orden progresivo en cuanto a la idea de un viaje espacial. Si tradujéramos los títulos serían algo así como Rock Angelical, Silencio, Hoy, Zumbador, Cohete, Desarmar, Soma, Mayonesa, Chico Espacial. La traducción más cercana a Silver Fox es Acoplamiento, viéndolo en doble sentido. Dulce, Dulce y para un novio final, Luna. La idea del disco es que la vida es una tremenda aventura. Apoyada por las letras eufóricas y siniestras de Billy Corgan, la letra de Today sugiere que no hay mejor día que este porque no pueden ponerse peor las cosas. El arte que se puede apreciar en el disco es como si tuviéramos la oportunidad de echarle un vistazo al álbum familiar de un demente. Te emociona Kero Brock, te deja impresionado Today, te entristece Disarm, te deprime Soma y te confunde Silver Fox, un fiel compañero de viaje. Texto de Eric Valles. Y ahora sí con ustedes, Siamese Dream de Smashing Pumpkins, entre estos 100 mejores discos de la década antes del 2000. Sobre dosis. He's a king, bada bada.